Vamos a estar en comunicación entonces con Miguel Santucho, el Tano Santucho. Él es hijo de Cristina Silvia Navajas, desaparecida, y de Julio Santucho. Y desde hace un par de semanas es el hermano del 133. Hola, Tano, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Tano. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en el juego en que andamos, en nuestro programa en Radio Nacional Bahía Blanca, el programa de hijos y de la Red por la Identidad. Teníamos muchas ganas de charlar con vos un ratito, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es más, yo también tenía ganas, y más después de lo que pasó la semana pasada, así que... Está bien. Y sí, una vorágine pasó, ¿no? Unas cuantas, yo todavía no entiendo bien. Exactamente. Creo, por ejemplo, que la voz no me va a volver más, creo. Ay, claro. Bueno, no, sí, todo se va a aplacar. Bueno, primero quería eso, preguntarte, ¿no? Ya, por un lado, mejor, mira, porque ya pasó una semanita, bajó un poquito la espuma. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo cambió tu vida y cómo te llevó todo esto al día de hoy? No, bueno, sigo muy muy contento. La verdad que no puedo creer la suerte que tuve en la persona, ¿no? que encontramos, que él también nos estuvo buscando, bueno, mi hermano, porque realmente no paro de sorprenderme todos los días del proceso que está haciendo, de cómo nos estamos vinculando, digamos. Así que en ese sentido, muy, muy contento, sobre todo porque es él que está haciendo, o sea, que lo veo bien, ¿no? Uh-huh. Que está haciendo las cosas de una manera, bueno, que realmente admiro, ¿no? Se lo digo siempre él también, así que no estoy spoileando nada. Una restitución ideal, podríamos decir, ¿no? Lo que uno espera, porque no siempre las restituciones se dan como uno esperaría, ¿no? Y esta podemos decir que, bueno, cumple las expectativas de lo que esperamos. Y bueno, sí, no sé si decir ideal, porque el ideal no existe, no debería existir, claro. Exacto. Pero sí, la verdad que mucho mejor de lo que me hubiese imaginado. Y realmente disfrutándola día a día, ¿no? Después, claro, sabemos también hay un montón de problemas y cosas que se van a enfrentar, pero bueno, saber que estamos juntos, el saber que hay todo un entorno, la familia y más, ¿no? Los amigos, la verdad que es increíble la cantidad de gente que está apoyando, que está sosteniendo, que está transmitiendo, ¿viste? Esa energía tan linda, así que... Claro. Que sí, digamos que nada puede salir mal, así. Totalmente, ¿viste? Y digo, una situación estas, que son muy particular, bueno, por el estado público que toman, y bueno, porque es un poco como que todos somos protagonistas de esta restitución, ¿no? Ese día todos llorábamos, todos nos reímos con tu gran sonrisa, que los que te conocemos sabemos que vos siempre estás sonriendo, pero bueno, ese día era como una exageración. Así que, bueno, todo un país, por lo menos, o la gran mayoría, ¿no? Habrá una minoría que no, pero todo el país compartiendo esta alegría es muy fuerte. Y es muy fuerte también todo lo que le vas a tener que... todo lo que va a tener que reconstruir tu hermano, ¿no? Toda la historia con la cual se encontró, porque convengamos también que es una familia muy golpeada, muy numerosa y con mucha historia, ¿no? En nuestro país. Y sí, sin duda él tiene un largo camino por delante, le digo, pero bueno, con tranquilidad. Yo lo veo que tiene ganas de conocer, curiosidad, pero claramente no tiene ni idea todavía de todo lo que de todo lo que somos y todas las historias que hay, ¿no? Así que yo siempre le digo, vos tranquilo, no te agobies, porque claramente el ver el total, digamos, con tiempo vamos a ir. Yo quiero llevarlo también a Santiago, conocer las otras, resto de la familia, que se vaya, digamos, de a poquito siendo, ¿no? Pero bueno, en realidad nuestra familia está toda muy conmocionada, muy contenta también, viste, todo el tiempo lo que lo están buscando, así que también eso le digo, que son muchas interacciones. Hola, Tano, ¿cómo estás? Rosario te habla. Bueno, también para recordar, el Tano es el referente de los nodos de abuelas también. La verdad que es muy emocionante verte en el momento de la conferencia de prensa ahí con esa remera también puesta y llevada con tanto orgullo. Y en este, bueno, te quería preguntar cómo fue tu contacto, tu primer contacto, digamos, que te enteraste de que tenías un hermano, que lo estaban buscando. En una entrevista habías contado que fue a los 10 años, ¿no es cierto? Sí, yo me enteré que estaba, o sea, que mi abuela estaba en abuela porque estaba buscando un hermano mío, casi de casualidad, digamos, porque ella me llevó a abuelas, pero yo no sabía lo que hacían ahí. Entonces, bueno, me enteré, digamos, buscando en los libritos de los casos, buscando la foto de mi mamá, y fue muy fuerte porque en realidad yo creí que sabía todo, digamos. Yo ya sabía que era hijo desaparecido, ya sabía un montón de cosas, pero bueno, eso como que me sorprendió. Pero la verdad que desde ese momento siempre que pensé, ¿no?, cómo iba a ser este momento, claro, que vuelvo otra vez al presente, porque es lo que me está llenando en realidad, ¿no?, todos los días, y pensando también, ¿no?, esta oportunidad de cómo poder estar, transmitirle todo lo que uno quiere, ¿no?, a esta persona que vivió tanto tiempo, a mi hermano. Bueno, es un buen momento. Por otro lado, claramente yo estoy convencido que el trabajo que hacen ustedes en las redes, que hacen en la red por la identidad, ¿no?, y en todos los nodos, es fundamental para que cada uno de ellos pueda acercarse y pueda tener la confianza en alguien cerca, ¿no?, en esa presencia territorial tan necesaria, porque uno cuando está en ese momento necesita tener a alguien cerca, ¿no?, alguien que poder tocar, molestar. Totalmente. Miguel, también, bueno, tú a partir de esos 10 años, bueno, que por supuesto eras muy chico, pero después cuando regresaste al país y te incorporaste a Hijos, sobre todo, bueno, a partir de ahí ya no paraste más en la búsqueda, ¿no? Me gustó mucho cuando también en algunas entrevistas decías que no las luchas, así como pasó con Estela y como pasó con tanto y con todos, ¿no?, y cada uno de los que encuentran a sus hermanos, a sus familiares, a quien sea, luego la lucha sigue por todos, ¿no?, y sigue la búsqueda, sigue por todos. Desde ese momento en que conformaste la Comisión Hermanos o la Comisión Identidad dentro de Hijos Capital hasta hoy, bueno, pasó mucho tiempo, ¿no? Pasó mucho tiempo. Por suerte pudimos hacer muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, el año 97, a los 20 años, del aniversario de Abuelas, ese recital que hicimos desde Abuela, ¿no? Pero éramos tan jóvenes, tan chicos, que estábamos ahí convocando a 50.000 personas en la Plaza de Mayo con esa consigna, ¿no?, para buscar la identidad. Y a partir de ahí que se hizo público, que se hicieron las campañas, bueno, desde Hijos, desde Hermanos, siempre apoyamos. Yo me acuerdo una de las primeras actividades que hicimos fue para, digamos, la Abuela se está haciendo campaña de un millón de firmas. Claro. Entonces empezamos a hacer actividades de Hijos para sumar firmas, ¿no?, sí, para la campaña. Y en una de esas se nos ocurrió hacer un recital en un barrio, una canchita de barrio, y bueno, fue increíble la cantidad que vino, porque en realidad lo pusimos tipo gratis, firmar para la campaña, alguna cosa así. Y bueno, eran situaciones que no sabíamos lo que hacíamos, porque nos desbordó de gente, los vecinos empezaron a llamar a la policía, bueno, todo lo que pasaba. Muy típico de los 90, claro, y los 90. El hijo sobre todo. Sí, totalmente, con alguno preso al final, viste, siempre todo. Sí, todo terminamos en la comisaría a las 6 de la mañana. Claro, típico. Miguel, y recién por tu caso, y declaraste recién en el 2021, ¿puede ser? ¿Antes no habías declarado por tu familia, por tu mamá, por tu hermano buscado? No, lo había declarado antes, sí, había ido. Sí, sí. Sobre todo al juicio de Orletti, lo seguí todo, pero bueno, no me había presentado para declarar, porque en un momento pensé que, digamos, lo que yo decía era lo que podía reconstruir de otro testimonio. Pero al final ya me dijeron que no, que era importante el testimonio de la búsqueda, que era importante, digamos, asentar, claro, ¿no?, esta continuidad. Que no solo las abuelas buscan, sino que todo el grupo familiar, que todos nosotros. Así que, bueno, me pareció que sí, que tenía sentido. Así que cumplí con esa parte también. Porque, bueno, vos sabés, ¿no? Siempre eso de declarar es un poco remover mucho, ¿no? Totalmente. Pero bueno, totalmente necesario. Yo en su momento la vi porque, bueno, gracias a la pandemia tenemos las entrevistas en colgadas, está colgada en la retaguardia, y ese no la vi en directo, pero después me avisaron que, nada, que habías nombrado a mi hermana por Mónica. Bueno, compartimos apellido. Sí, desde que apareció tu hermano, sabelo, que estoy diciéndole a todo el mundo que no es pariente mío, porque, bueno, me han llamado, sí, pero bueno... y bueno, vi tu entrevista en su momento, en el 21, porque no sabía bien qué habías dicho, me habían dicho, nombró a tu hermana, y bueno, fui a verla, y bueno, nada, era una referencia de lo que a vos te había causado el encuentro del cuerpo de Mónica, pero bueno, me pareció sumamente eso, ¿no? Sumamente importante. Y por ahí metiéndome justamente en esta idea que tenemos los hijos y las hijas, que a veces nos cuesta admitirnos como víctimas también, ¿no? Vos quedaste junto con tu hermano y mayor y con un primo, quedaron los tres solos, abandonados allí en el departamento, cuando se llevan a tu mamá y a la mamá de tu primo, creo, si no... Sí, a mi tía Manuela. Exacto, a tu tía Manuela, exactamente. Eso también, ¿no? Hoy está poniéndose en debate, sobre todo nosotros acá tenemos también justamente hace muy poquito nuestra abogada hizo una presentación, una ampliación por los niños y niñas que fueron víctimas también, y digo, bueno, no solo tu hermano apropiado, sino ahí hubo tres niños muy pequeños que quedaron a la deriva ahí, ¿no? Sí, no, a mí me parece fundamental que se siga avanzando con todos los juicios de Memoria, Verdad y Justicia. La importancia de los juicios y de los testimonios es increíble. Yo siempre lo digo, ¿no? Lo que tienen el triste privilegio de poder contar las cosas en primera persona. Claro. En Argentina hicieron un esfuerzo terrible, o sea, gigante, porque lograron todo lo que sabemos, lo sabemos gracias a ellos. Y eso de ir una y otra vez y sostener en el tiempo permitió que otros se acercaran, que salieran nuevas informaciones. En el Banco Nacional de Datos Genéticos se siguen agregando grupos familiares gracias a lo que salen los juicios. Uh-huh. Y lo importante, lo más importante, que lo que no se juzga, lo que no se llega a condenar, después puede volver, o sea, está legitimado, la justicia nunca lo condenó. Entonces vemos, por ejemplo, los Blaquier, todos los cómplices económicos, que al no haber llegado hasta ahí la justicia, se sienten con plena impunidad para seguir haciendo lo mismo. Absolutamente. Miguel, ¿cómo...? Yo sé que no se puede decir nada del hermano, ni ninguna característica. No, ya lo sé. Es como la veda electoral hoy, ¿viste? Eso. No se puede hablar de las cuestiones. Pero bueno, ¿cómo ves la vida entre ustedes a futuro, ¿no? Ya nos dijiste que, bueno, te sorprende su buena predisposición y que él mismo se buscó. Pero bueno, supongo él tiene familia, tiene hijos, vos tenés hijos. ¿Cómo ven esa coyuntura familiar de ahora en más, que cambia absolutamente, ¿no? Es otra vida ahora. Sí, totalmente. Uh-huh. Yo a veces todavía no entiendo, ¿no? O sea, uno piensa que está preparado para todo eso y realmente, bueno, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Uh-huh. ahora es donde hay que ver. Pero no, yo la verdad que la proyección que hago es de lo más linda, porque siento que nos buscamos, que nos quisimos encontrar y que ahora que nos tenemos, nos queremos. Entonces con esa base digo, nada, o sea, es muy difícil que salga mal, o sea, que las proyecciones sean malas. Claramente hay todo un entorno que también es lamentablemente el entorno del país, el entorno de la sociedad en la que vivimos, que nos tiene que preocupar también, ¿no? Yo siento que lo que hicimos, lo que estamos haciendo desde los derechos humanos, ¿no? Buscando y tratando de defender el derecho a la identidad, también de alguna manera está en juego en cada momento, ¿no? En cada día, en cada situación, porque la sociedad misma está muy mal. Yo estaba pensando, no sé, en estos días me golpeó mucho lo de Facundo el otro día, y hacer el lo que pasó con el caso de Santiago, ¿no? El sobrecimiento. Y digo, ¿para dónde vamos? No puede ser. Esto no es lo que luchamos tanto tiempo para tener. Claro. Sí, sí, hay como un clima enrarecido, ¿no? Hay como una cuestión que no es ingenuo, obviamente, ¿no? No, claro, para él se mezclan todas estas sensaciones, ¿no? Por un lado decir, bueno, yo me proyecto con un vínculo fuerte, reconstruyendo, recuperando mucho tiempo perdido, ¿no? De poder compartir ahora, pero al mismo tiempo, digo, ¿en qué contexto, no? ¿Hacia dónde vamos? Así que, bueno. Bueno, pero es una batalla ganada, ganado en el medio del contexto, y tampoco nunca los contextos no fueron fáciles, ¿no? Esta recorrida por los 90 que hicimos hace un cachito, bueno, fueron espantosos esos años y con pocas perspectivas. Ahora por lo menos sabemos que se puede, qué sé yo. Sí, sí, totalmente. Habrá que Y también lo que demuestra este caso es que yo siempre pensé, bueno, que era una figurita difícil del álbum, claro. ¿No? O sea, que era poco probable que encontrara a mi hermano, por lo menos que lo encontrara así tan rápido. Sí, sí. Digo, tan rápido, después de 46 años no es tan rápido, digamos, pero digamos, ahora, ¿no? Entonces digo, bueno, eso que bueno para todos los que están buscando también y los que están con la duda sobre su identidad, porque si hay algo que de lo que estoy contento, digamos, y espero que la aparición de mi hermano pueda favorecer muchas otras, ¿no? Que otros chicos o mujeres que tengan dudas se envalentonen para ir a buscar su verdad, y que bueno, que todos estemos un poco mejor, ¿no? Por saber que se puede. Totalmente. Así que ese efecto dominó que bueno, que sabemos que también que la búsqueda de nuestros hermanos, la única forma es la visualización, ¿no? Así que bueno, ha sido la mejor propaganda en estos últimos tiempos. Sí, y también, Tano, bueno, como vos lo contás, este primer contacto siempre es un contacto muy cuidado también, no es que los nietos o las nietas ya salen en la primera conferencia de prensa y se exponen de esa manera, también para todos aquellos que dudan de su identidad, ¿no? De que se puedan acercar y que sepan que es un espacio cuidado, ¿no? ¿Qué nos podés decir de esto? ¿Y qué sugerencia le darías también a todos los que tienen dudas sobre su identidad? Bueno, claro, sin duda. En la abuela de Plaza de Mayo y también la CONAI y todo lo que se trabaja, digamos, con la identidad está súper resguardado. Siempre se va a respetar, digamos, la voluntad. Y en este caso también mi hermano en particular me está pensando, está esperando un momento, también por resguardo de las hijas y de todo el entorno. Claro. Y se tiene que tomar tiempo. Yo creo que lo más sano es inclusive que cada uno, cuando está en esa condición, se tome un tiempo, porque, bueno, son muchas las novedades que tiene que asimilar. Y si lo hace en forma pública es mucho más difícil, ¿no? Pero eso claramente está súper cuidado. Siempre se va a hacer lo que sea mejor, ¿no? Para la persona que recupera su identidad, esa es la prioridad. Y bueno, y yo lo que le puedo decir es lo que siempre le dije, y que por suerte mi hermano pudo escuchar, y es que bueno, que vale la pena saber la verdad, que del otro lado estamos mucho, que estamos esperando. Yo encontré, y la verdad que la felicidad que tuve, la felicidad que tengo, el orgullo que siento por mi mamá, por mi hermano, por todo lo que pasó, quiero que lo sienta también cada uno de mis compañeros que está buscando. Yo sé que son muchos los que llevan también como yo, ¿no? Muchos años buscando y aportando a esta construcción colectiva, porque esta es una búsqueda que no se hace, no se lleva adelante uno solo ni un grupito. Esto se lleva adelante de todos y todas, o no van a aparecer. Así que en ese sentido, bueno, que se animen a hacer este camino, que la verdad vale la pena. La verdad que sí. Absolutamente. De este lado hay un montón de abrazos y de amor esperándolos. Es todo ganancia para cuando den ese paso. Es todo ganancia. Bueno, Tano, totalmente. Te damos un abrazón, que ya nos vamos a cruzar seguramente en alguna actividad y nos lo vamos a dar personalmente. Te agradecemos que hoy estés aquí en Bahía Blanca desde nuestro programa, de la mano de nuestro programa. Y bueno, nada, eso, darte las gracias, mandale a tu hermano también un abrazo nuestro. No. Ya lo vamos a ver. A esta gran familia. Mi sobrina, así que vamos a estar ahí todos abrazados. Exactamente, que sienta el cariño de todos y todas nosotras. Así que bueno, Tano, un beso enorme y nos estamos cruzando. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. A vos. Un beso enorme y bueno, hasta siempre. Dale, nos vemos. Chao. Bueno, era Miguel el Tano Santucho, decíamos al inicio, hijo de Cristina Silvia Navajas, desaparecida y de de Julio Santucho, hermano del Robby Santucho, referente del PRT ERP, y desde hace un par de semanas es el hermano del nieto 133.